una alternativa emancipadora tendría que tener un sentido de pertenencia, de clase. Y nosotros lo que está en disputa es, en el mundo, en la crisis general de nuestra sociedad y del mundo capitalista, es una alternativa anticapitalista y de la perspectiva de los trabajadores, fundamentalmente. Es decir, el proceso educativo está vinculado a un proyecto de reproducción del sistema o de ruptura con el sistema. Bueno, nosotros planteamos un proyecto o deberíamos plantear un proyecto de ruptura, pensar la educación, como decía, más allá de las necesidades del capital y del capitalismo, ¿no?